Monday. El doctor viene a la gavia. Martes. Los hijos de Fernando llegan a la gavia. Miércoles. Fernando revela su secreto. Jueves. Raquel acepta este trabajo especial. Viernes. Raquel viaja a España. Sábado. Raquel comienza a buscar a Teresa Suárez. Domingo. El día del mercadillo de los animales.